Después de esta pausa musical, nos adentramos en los planos de la reflexión teórica. Les presentamos el ensayo Entre lo racional y lo irracional, armonía entre dos complementos, del alumno Uriel Bernal Madrigal, en voz de nuestra amiga Lupita. Polis. Entre lo racional y lo irracional, armonía entre dos complementos, por Uriel Ulises Bernal Madrigal. En este texto me propongo reflexionar acerca de la dicotomía entre lo racional y lo irracional. Voy a describir a grandes rasgos lo que caracteriza a ambos planos, haciendo la reflexión pertinente a cada uno de ellos, y por último explicaré mi postura ante dicha dicotomía, a la cual concibo como una dualidad cuyas partes pueden integrarse para encontrar en su armonía la manifestación un tanto más plena de una misma unidad de vida. Por lo que al plano racional respecta, encuentro su principio en la mesura como el eje central de su constitución. La mesura o lo mesurable es sinónimo de racionalidad en el sentido de delimitación, en términos conceptuales o, si se quiere, formales, de las cosas. La razón clasifica las cosas con base en ciertas categorías, a saber, esencia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación y modo, con sus respectivas variaciones, modificaciones o reducciones. Y con ello le da forma al saber que se obtiene de la cosa bajo el parámetro de la mesura, medido en relación con estas categorías. Con la mesura se da forma, al menos conceptualmente, a las cosas que aparecen a la razón como materia de análisis. Lo medible, lo cuantificable, lo claro y distinto son patrones que, entre otros, caracterizan lo racional desde este punto de vista. Es un proceso inabstracto, que se identifica con un orden supuesto a las cosas y a su aparecer en formas definidas, perceptibles a la razón y cognoscibles mediante conceptos que, si se quiere, remiten solo a las percepciones que de ello se tiene. En mi postura, el plano racional corresponde al plano mesurable de la realidad, es decir, aquel que se expresa y refiere mediante los conceptos en la mente humana y mediante las formas de los objetos en la realidad dada, según patrones que, si bien de manera arbitraria, en el caso del hombre, han sido utilizados como herramienta crucial para el desarrollo, no solo de tecnología, sino también para el desarrollo vital de éste y, en el caso de la realidad dada, han servido para objetivar la realidad en su constitución formal. Lo mesurable, lo racional, lo apolíneo, para utilizar la analogía que Nietzsche toma de los griegos para referirse al mismo aspecto, es tan necesario en el mundo y en la constitución humana como necesario es el cascarón al huevo para que la yema no se derrabe y llegue a ser lo que es, y como necesario es el pensamiento para intentar expresar lo inefable. En lo que al plano irracional respecta, encuentro el principio de la desmesura como el punto más próximo a su naturaleza incontrolable, mucho menos calculable. En efecto, lo que caracteriza a este plano es todo aquello que en principio escapa a las formas, a la medida y al control de la razón. No encontramos aquí categoría alguna ni nada por el estilo como parámetros físicos, espacio-tiempo casuales, y si bien utilizo el término desmesura para referirme a este plano, es solo con fines ilustrativos porque la naturaleza de ello no se reduce a este término. En aproximación, lo irracional puede entenderse como lo que se impone a nosotros de manera elemental, aquello que es inexpresivo en términos conceptuales y manifiesto a nuestro espíritu como materia en estado puro, como impulso vital, como lo no signado. No es medible ni mucho menos claro y distinto, por el contrario, es difuso y entendido, solo inconcreto, es decir, siendo parte de ello en la inmediatez del sentir y no en el pensar mediato. Desde mi parecer, este plano corresponde al terreno metafísico, al mundo intuitivo, interior e íntimo de las cosas, esencial en todo sentido e irreductible a la expresión conceptual, y tiene impacto en nuestros sentimientos y en nuestros afectos. Es decir, de manera inmediata uno se ve afectado por la realidad, sea o no esta afección explicable en términos racionables, que en la mayoría de los casos se vuelve algo irreductible, enigmático y misterioso. Es trasfondo de la forma, antecedente del pensamiento, afección del sujeto, devenir puro, plano necesario para el dinamismo vital, terreno inefable que no por ser misterioso a la razón es desdeñable, sino que es la vida en sentido puro, íntimo al estilo dionisíaco, tan necesario como la yema que da razón de ser a la cáscara y posibilita el huevo para llegar a ser lo que es, y tan necesario como lo inefable para dar un motivo para pensar. Dicho esto, considero que ambas partes, tradicionalmente entendidas en la filosofía como una dicotomía insoslayable, son más una polaridad o una dualidad incluyente en sus elementos que una dicotomía excluyente en sus partes. Lo racional se entiende en función de lo irracional y viceversa. La mesura siempre va hacia algo en principio desmesurado para dar claridad y distinción a ello y ponerlo en términos formales que faciliten la asimilación, transmisión y manipulación de ello vía el concepto. Sin embargo, esto no se queda en el plano epistemológico, pues en el plano ontológico, que me resulta más interesante aún, la mesura se torna indispensable en el darse de las cosas en tanto objetos, ya que si carecieran de la mesura no tendrían una forma, sean cuales fueren sus proporciones. Y si no hubiera desmesura o materia en estado puro del darse de las cosas, sería inconsciente, carente de contenido y, por tanto, inerte. No habría cabida a lo posible, a lo indeterminado, al devenir y a su flujo creador siempre corriendo in extenso por los caudales de las formas. Por tal motivo, propongo hablar en términos de armonía entre estos dos planos y no en términos de dicotomía o de conflicto entre uno y otro. Pensemos en la vida como dualidad que se manifiesta físicamente en todas las cosas, fundamentada en un principio metafísico de carácter inefable y caracterizado como puro devenir. El ser humano, como representante de este fenómeno, posee dos aspectos en su existencia que se conectan con la dualidad de la vida: la mesura, por sus límites físicos, y la desmesura, por el principio inagotable del devenir. Estos dos aspectos se traducen en la vida fáctica, como irracionalidad por parte de la mesura y como impulso afectivo por parte de la desmesura. Ambos son dos maneras que nos conectan con el todo, con la dualidad de la vida. Son dos lenguajes que transmite el significado dual de la unidad que somos y puede ejemplificarse en el lenguaje, por lo que a la razón respecta, y en la música, por lo que al impulso afectivo toca. El primero busca la consistencia del significado, delimitarlo y conceptualizarlo para su transmisión formal. La segunda manifiesta en el dinamismo del sonido el devenir de afectos contrastados e intensificados para comunicar la esencia de la vida. Teniendo las dos cartas sobre la mesa, la abstracción racional por un lado y el impulso afectivo o irracional por el otro, diremos que no somos solo uno u otro, sino ambos en complementación. Ambos son necesarios, ambos son vida. Aislados uno del otro se fractura la corteza y se estanca el devenir. El impulso racional pone la materia y la razón le da forma. Sin el sentir, la razón es solo un cascarón inerte, y sin la razón, el impulso afectivo es solo un impulso ciego que no tiene rumbo ni dirección. En el vivir artístico está expresada esta armonía, consistiendo el devenir emotivo y la forma en sublimes obras que deleitan al espíritu humano. El artista toma el sentimiento, el afecto, la emoción, el estado anímico, toma la esencia de la vida y con su intelecto deviene en él nuevas formas, nuevas posibilidades de creación, nuevas posibilidades de ser actualizadas en la obra. En el mito, por ejemplo, encontramos una asimilación del carácter inconcreto de lo irracional que se muestra en el simbolismo de la imagen como un portentoso vehículo para descender a lo inefable y encontrar en el impulso afectivo un trasfondo de la realidad que trastoca los corazones de todos aquellos miembros de la comunidad que participe de ello. El mito se torna en reformador de dichos hombres y he ahí por qué, al ser el vehículo de lo irracional, es fundamento de las formas, en este caso culturales. No obstante, el mito necesita de las formas, en principio orales, para ser asequible a los hombres, lo cual en caso contrario sería imposible. Se transmite de manera oral, sí, pero el lenguaje es ya una construcción mental que implica ciertas formas más o menos definidas que remiten a ciertos conceptos, ideas o, si se quiere, impresiones que de alguna manera han pasado por el astre de la razón. Sin dejar de conservar su contenido reformador y concreto, antes bien reforzarlo y vigorizarlo más, el mito se sirve de la forma y la abstracción para ser transmisible y comprensible a los hombres que no son como pura irracionalidad, sino que en nuestro ser guardamos racionalidad en medida igualmente significativa. Esta coacción entre ambos elementos es perfectamente necesaria y hasta cierto punto indispensable. El detalle está cuando se cae en los extremos. Cuando se hace presente la abstracción, en demasía se pierde este contacto con lo inefable, con el impulso afectivo, y se cae en lo absurdo de las formas míticas. Y cuando se desborda lo irracional, se vuelve corrosivo para el hombre, inasequible y poco enriquecedor. Lo mismo al interpretar los mitos y exagerando lo racional, se les considera absurdos. Por tanto, evitemos los extremos para no desvalorizarlo. Así se hace patente la dualidad y complementación de estos elementos, en cuya armonía vemos un vehículo vivo y reflexivo que da a los hombres identidad, sentido, forma a su existencia y razón de ser a sus pueblos. Sin esta complementación de fuerzas y medios no sería posible tal cosa, o al menos no de manera enriquecedora. Es por ello que el mito, interpretado en su función reformadora y concreta, que da identidad a un pueblo y sentido ontológico a sus hombres, me parece un buen ejemplo que demuestra la armonía entre estos dos complementos y cuyo resultado más tangible es la imagen, medio que por ser tal, implica formas asimilables para el intelecto y un sustrato que no se puede racionalizar y hace posible la multiplicidad de interpretaciones como múltiples somos los hombres. Pensar en armonía es afirmar que somos una unidad a partir del reconocimiento de la dualidad que está presente en todo y en cuyo coaccionar se configura la vida tal como la conocemos en sus compuestos de forma y materia, en el complemento de su parte aparente y su parte inefable, en ese contraste innegable que despliega, al por mayor, las posibilidades de ser. Armonía es pensar más allá de la arbitrariedad para fusionar lo irracional con lo racional en una visión panorámica y afirmativa de lo que somos con base en la integración y no en la exclusión de fuerzas y medios. Es una retroalimentación entre lo interior y exterior de la vida del hombre, entre el núcleo y la corteza, entre el centro y la periferia, donde descendemos a lo irracional para encontrar ahí el impulso de vigor que nos dé elementos para nutrir el pensamiento en pos de un enriquecimiento que no se detiene en ningún polo, sino que se mantiene en ambos, como un Tao cuyo yin y yang se complementan y germinan uno con el otro. Lo racional y lo irracional se implican entre sí, se interpenetran, son indispensables y no cabe, por tanto, establecer entre ellos valor jerárquico alguno. Polis. Hagamos otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación mexicana de rock en oposición, Arteria, con el track Lo que no está muerto, que aparece en su disco Cuatro Visiones. Thank you. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos nos acompañen el próximo sábado en otro recorrido más por la filosofía. Pasen un excelente fin de semana. Los dejamos con la programación que Radio Nicolaita tiene preparada para todos ustedes. Hasta la próxima. En lugar de tus pensamientos.